Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues ya estamos al aire. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Aquí ustedes, durante este programa en vivo, podrán exponer su problema, sus dudas, sus comentarios. Nosotros con mucho gusto daremos lectura a lo mismo y les brindaremos atención y asesoría totalmente gratuita en vivo. Lo pueden hacer a través de Facebook, donde están escuchando este programa. Si nos sintonizan a través de esa red social, ahí en el post nos pueden ir escribiendo cuál es su problema. Lo pueden hacer también a través de inbox en Facebook, si quieren mandarnos algún documento que ustedes consideren requiere revisión. Bueno, con total privacidad nos lo pueden enviar por inbox en Facebook. En Twitter también nos pueden ahí exponer su caso, mandarnos un mensaje directo. Y finalmente a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio, ahí van a encontrar ustedes un chat y en ese chat también pueden escribir sus dudas, su problema. Con mucho gusto igualmente les brindaremos atención y asesoría al respecto. Buenas tardes. El día de hoy concedimos una entrevista muy interesante para el periódico Excelsior, donde hablamos de despachos de cobranza, donde hablamos de los engaños que muchas veces utilizan los cobradores para hacerle creer al deudor que con un muy buen descuento puede liquidar sus deudas. Digo, si bien es cierto que las quitas existen, que los descuentos pues son reales, muchas veces los cobradores utilizan mentiras, descuentos falsos, para hacerle creer al deudor que con cierta cantidad de dinero pues muy baja comparada con lo que es su deuda real, va a poder liquidar su deuda, y resulta ser que no es cierto, que ese pago se toma como un pago parcial de la deuda, y el problema, bueno, se vuelve todavía más complicado, porque mientras tanto el deudor ya perdió su dinero, perdió su mora legal, aceptó el monto adeudado actual con el banco, o sea, una serie de complicaciones que no son pues nada buenas para el deudor. Entonces ahí está la información. Muy pronto en Excelsior les avisaremos oportunamente para que puedan ustedes leer el reportaje. Bueno, mientras tanto, muchísimas preguntas que nos hacen llegar nuestros queridos radioescuchas respecto al asunto del combate al huachicol, que si estamos a favor o en contra. Por supuesto que estamos a favor. Es una situación que se tenía que combatir tarde o temprano. Los gobiernos anteriores, ninguno había tenido, pues hay que ser honestos, ninguno había tenido el valor, porque no nos consta que hayan estado coludidos, aunque lo presumamos, aunque sea algo evidente. Por lo menos el valor no lo habían tenido de combatir esta situación. Es imposible hacer un omelet sin romper huevos. Y en este caso, bueno, pues la consecuencia negativa hacia la ciudadanía derivada de esta situación es pues el tener que ir y formarse para comprar combustible. Yo sé que nos sintonizan de distintas partes del país. Les puedo decir que aquí en la Ciudad de México sí hay filas hasta el día de hoy. Ya son filas cada vez más cortas porque el abasto se ha ido regularizando. Pero no pasó nada serio ni nada grave. Hubo abasto de todo, los supermercados llenos, las tiendas de conveniencia llenas, todos los productos a los mismos precios. De hecho, checando los índices inflacionarios, pues no ha subido nada la inflación derivado de esta estrategia de combate al huachicol. Y parece que ha habido algunos avances, todavía no son tangibles, vamos a esperar un poco. Digo, vámonos a poner en el mejor de los escenarios, suponiendo que esto realmente va a dar resultado. Bueno, no podemos esperar un beneficio inmediato de un problema que lleva, ¿qué?, 3 décadas cuando menos, dándose en México, y que el último sexenio tuvo un repunte impresionante el robo de combustible. Bueno, en unos cuantos días de combate al huachicol no se va a resolver. pero sí parece ser que vamos por buen camino. Entonces, esa es nuestra opinión personal respecto al combate. Ya la CENER confirma que no es cierto que se esté comprando menos gasolina. De hecho, creció 36% en los primeros 9 días de enero, porque por ahí se estaba especulando a través de las redes sociales que el desabasto se debía a que le estábamos comprando menos gasolina a Estados Unidos. Bueno, pues no es verdad. También por ahí se menciona que ya cayeron por extracción ilegal de 80 mil... la extracción ilegal de 80 mil barriles a solamente 2.500 barriles por día. Esto de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual también nos parece muy positivo. Modis, la que dice qué países tienen mejores oportunidades, qué países tienen mejores calificaciones, mejores oportunidades para la inversión, por supuesto, afirma que el combate al huachicoleo impulsará ingresos anuales a Pemex por más de 3 mil millones de dólares. Es lo que opina Modis. Dice también Modis confirma que el desabasto generará un poco o nulo impacto económico en la economía del país. Bueno, yo creo que todo eso es bastante positivo y no lo dice cualquiera. La principal indicadora de todo el planeta, Modis, es la que lo afirma, ¿no? Y también algo muy interesante, ya se realizan investigaciones sobre inconsistencias fiscales en 194 gasolineras por 3.2 mil millones de pesos. 3.2 mil millones de pesos. Inconsistencias fiscales en 194 gasolineras. Lo que estamos esperando con ansias ya todos, yo creo, es que comiencen a rodar cabezas, ¿no? Ya hay algunos detenidos, pero digamos que son peces pequeños, es la persona que iba y se robaba directamente la gasolina de las tomas clandestinas, pero falta todavía que caigan peces grandes. Obviamente se requiere una investigación, digamos que al huachicolero de a pie, al que iba y extraía la gasolina ilegalmente, pues lo agarraban ahí con las manos en la masa y por eso iba directo a prisión. A los peces grandes, pues obviamente hay que hacerles una investigación, obviamente están protegidos. El líder sindical de Pemex ya hasta se amparó. Bueno, esos son indicios de que cosas buenas están pasando. Esperemos que continúe así. Y por cierto que el dólar bajó contra todos los pronósticos de los alarmistas, de los conspiracionistas, de la gente que nos veía como Venezuela. El dólar está por debajo de los 19 pesos después de muchísimo tiempo y es una de las tres monedas de los países emergentes más fuertes en este momento. Entonces parece ser todos los indicadores, todos, incluso la gasolina ha bajado de precio. Hoy en día la gasolina en la Ciudad de México está a los mismos precios que estaba en noviembre del año pasado, algo que no se veía desde hacía muchísimo tiempo. Ya estábamos acostumbrados a que en enero la gasolina siempre subía, esta vez no, está igual que en enero del año pasado. Y en otros estados como Puebla y Veracruz ha bajado de precio de manera significativa. Entonces, todos esos indicadores nos dicen que vamos por buen camino, que no vamos tan mal. Un tema muy importante para el bolsillo de todos nosotros, que nos afecta directo en la economía familiar, en el pan que ponemos en la mesa, en los bienes o servicios que tenemos que contratar, que tenemos que pagar. Todo eso nos afecta de manera directa. Bueno, parece ser, hasta ahorita parece ser que todo va bien. Obviamente hay opiniones encontradas, hay a quien no le gusta, sobre todo a la oposición, por ahí anda hablando de cuestiones que no nos parecen coherentes porque ellos ya tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Y ahora resulta que dan hasta consejos, ¿no? Entonces, bueno. Y repetimos, no es que seamos obradoristas en absoluto. Simplemente vemos los indicadores reales, tangibles, cuantificables de lo que está ocurriendo justo ahora, en estos momentos. Eso es lo que está pasando ahorita. No hay inflación. La gasolina está, pues, barata. Está bajando. Está bajando de precio, de hecho. El combate al huachicol parece estar dando resultados concretos. Entonces son cuestiones reales, no inventos ni exageraciones. Y como les hemos dicho muchas veces en el pasado, toda la suerte del mundo al actual presidente, porque si a él le va bien, si lo que está haciendo funciona para el país, pues nos va a funcionar a todos, priistas, panistas, apolíticos como nosotros, morenistas, de todo. A todos los mexicanos nos va a ir bien si esto funciona, si salen las cosas como se esperan. Pues hay que estar muy al pendiente de las noticias, porque parece ser que, pues que sí está funcionando. Y me da gusto, la verdad, me da gusto. Bueno, vámonos a las asesorías. Héctor Daniel Reyes, le mando un saludo y un abrazo. Dice que nos manda saludos a mí, muchas gracias, y a mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas. Un gusto escucharnos. Muchas gracias, mi estimado Héctor Daniel, y un saludo, por supuesto, a mi productor Maurilio Pérez. Sin ti, amigo, simplemente este programa no se podría realizar. Te mando un abrazo. Dice Mónica López, que saludos desde Chiapas, le gusta escuchar el programa, muchas gracias. Maurilio Pérez, muy buenas tardes. Oscar Nayar, buenas tardes, te mando un saludo, Oscar, y un abrazo. Y nos dicen que en el chat de la estación hay consulta. Dice Héctor Menchaca, le mando saludos. Dice una pregunta, ¿qué tarjeta es conveniente empezar a pagar primero, las de menor adeudo o las de mayor adeudo? Una muy buena pregunta que la mayoría de las personas que se afilian a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor se hacen, ¿no? Bueno, dicen, yo tengo 5 tarjetas, ¿cuál pago primero, las más chicas o las más altas? Digamos que estadísticamente hablando, en cuestiones pura y netamente prácticas, lo ideal es comenzar por las más chicas. ¿Por qué? Nosotros ya te estamos protegiendo jurídicamente, ¿sí? A lo mejor tienes unas deudas muy altas que sí tienen riesgo de ser demandadas. Pero como nosotros ya te estamos protegiendo jurídicamente, pues la demanda ya no nos tiene que preocupar. Para eso te estamos protegiendo. Precisamente para que no haya un juicio, para que no haya un embargo. Entonces las deudas altas, que serían las que tomaría más tiempo generar un ahorro, las podemos dejar al final. Y las deudas chiquitas, donde rápidamente puedes tener un ahorro para irlas pagando, bueno, eso es lo que tienes que hacer precisamente, ir juntando, las vamos negociando y las vamos sacando de la más chica a la más grande. Así es como trabajamos de forma estandarizada, digamos que es por regla general. Pero algunas veces podría suceder que alguno de tus acreedores grandes nos llame y nos diga, oye, fíjate que tengo la cuenta de Héctor Menchaca con un atraso de tantos días, nos debe, no sé, 200,000 pesos, y sabemos que está con ustedes, con Defensa del Deudor. Nos gustaría hacerle un ofrecimiento del 90%, por decir algo, para que liquide la deuda. Bueno, en ese caso nosotros nos pondríamos en contacto contigo, te diríamos, ¿sabes qué, Héctor? Ahorita el Banco X nos está contactando para hacerte un ofrecimiento bastante interesante, muy bueno, del 90% de descuento. ¿Tú qué opinas? Si tú nos dices, ¿sabes qué? Yo tengo el dinero en este momento, iba a negociar esta deuda chiquita, pero con lo que iba a negociar la deuda chiquita me alcanza para poder pagar esta grandota, pues de inmediato formalizamos el acuerdo con la carta convenio y todos los requisitos necesarios e indispensables. Y se procedería a hacer el pago, ¿no? A que vayas al banco y pagues en ventanilla y con eso, pues, liquides tu deuda. Son esas excepciones, ¿no? También podría suceder que algún despacho de cobranza te mande algún convenio interesante de tus deudas grandes, que estemos a punto de negociar o estemos negociando una deuda chiquita y que todavía no tengamos respuesta del banco de esa negociación y de pronto, pues algún banco con los que tienes deuda grande te contacta o el despacho de cobranza te dice, oye, mira, te puedo ofrecer este descuento. Nos contactas, verificamos que el descuento sea real, que todo esté en orden, se formaliza igualmente todo y pues ya vas y pagas. Digo, si a ti te alcanza y a ti te conviene, lo podemos hacer también de esa forma. Aquí nuestra estrategia es totalmente adaptativa. Esto quiere decir que nos vamos acomodando a las condiciones conforme se vayan generando, de acuerdo al avance que tú tengas en cuanto a tu morosidad. Podría ser que no haya descuentos, que todo se maneje en orden, comenzamos por las más chicas hasta llegar a las más grandes. Pero también se puede presentar el otro escenario, donde algún acreedor nos haga algún ofrecimiento interesante, o que a ti te urja, por ejemplo, pagar alguna deuda grande porque, por ejemplo, te van a pagar tu nómina en ese banco. Entonces te pones en contacto con el asesor, le dices, ¿sabes qué? Ahorita la deuda que quiero negociar, a la que debemos darle prioridad, es esta deuda que tengo con este banco, porque ahí me van a empezar a pagar mi nómina. Bueno, nos ponemos a trabajar y negociaremos esa deuda primero. Entonces, todo puede variar, como decían en algún programa de televisión bastante malo de hace algunos años. Aquí las reglas cambian, mi estimado Héctor, de acuerdo a lo que es más conveniente para ti, siempre. Siempre vamos a velar por lo que sea más conveniente para ustedes, para nuestros representados, nuestros expertos. Precisamente a eso se dedican, a buscar el camino, pues, que sea más sencillo, más factible, más benéfico para ustedes, para que puedan liquidar sus deudas, ¿sale? Espero que esta información te haya sido de utilidad, mi estimado Héctor, y cualquier duda, bueno, pues estamos a tus órdenes. Choc 47, le mando un saludo y un abrazo. Caro 6462, muy buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Ahorita nos vamos de este lado, dice Annie Oblivion, comenta. Una duda, tiene una deuda de tarjeta de crédito, ya tiene más de un año, le propusieron las rebajas, etcétera, hasta que dejaron de proponerlas, ya aparece en buró. Su duda es si se acerca al banco, ¿aún le ofrecerán esa rebaja? Habría que checar, pues, de qué banco se trata, de qué tipo de deuda estamos hablando, préstamo de nómina, tarjeta de crédito, hipoteca, crédito automotriz. Ah, aquí nos pone que es tarjeta de crédito. Ah, perfecto, bueno. Entonces, ¿de qué banco se trata? Sería lo primordial. Y también, ¿cómo aparece actualmente la deuda reportada en el buró de crédito? Si la deuda aún no ha sido demandada, o si la deuda aún no ha sido vendida, pues sí existe posibilidades de que haya un acercamiento y se pueda lograr algún convenio, algún acuerdo para que liquides esa deuda con un descuento, porque no ha pasado tampoco tantísimo tiempo, un año no es tanto. Entonces sí es bastante posible, pero sí sería muy interesante, Ani, que nos comentes de qué banco se trata, porque hay algunos bancos que son más estrictos que otros en ese aspecto. Sería importante saber eso. Bueno, dice Miriam Martínez, que nos manda saludos. Muy buenas tardes. Raúl Hernández comenta que su esposa y él tienen deudas por pagar. ¿Cuándo es lo conveniente empezar a negociar las deudas? Depende. Depende del tipo de acreedor, depende del monto adeudado, depende del tipo de crédito, depende de varios factores, como te comentaba, tu perfil como cliente incluso. Afecta al momento de negociar, por ejemplo. Si tú le debes a un banco grande como Banamex, Santander, HSBC, una cantidad de unos 25 mil pesos, pues es poco probable que te vayan a demandar por esa suma. Así que puedes tranquilamente ahorrar durante unos 8 o 10 meses, más o menos el 30% de la deuda. Y ya que lo tengas, te puedes poner en contacto con ellos para iniciar una negociación, solicitar la carta convenio, verificar que venga bien estructurada en cuanto a los requisitos legales que son necesarios, verificar el descuento nuevamente con el banco, y si todo está en orden, podrás pagar con, digamos, un margen de éxito del 80% aproximadamente, de que todo salga perfectamente bien. Si debes una cantidad mayor, hay que tomar en cuenta los niveles de riesgo de demanda. ¿Por qué? Porque ya no es tan sencillo esperar 8 o 10 meses para juntar cierta cantidad y lograr un muy buen acuerdo, porque en el Inter, pues, el banco podría demandarte. Por eso es muy importante, primero que nada, calcular niveles de riesgo. ¿Qué tan viable resulta para el banco el iniciar un proceso judicial en tu contra? ¿Qué tanto le convendría? Y ya con base en esa información, bueno, se diseña una estrategia bien definida. Claro, también sabiendo a quién le debes, cuánto debes, etcétera. Se realiza una estrategia bien definida para que se pueda obtener un resultado óptimo, sin tener que poner en riesgo tu patrimonio. Que todo salga bien, vaya. Mi estimado Raúl Hernández. Luis Grijalva, le mando un saludote a Luis. ¿Cómo estás? Mi estimadísimo Luis Grijalva. Dice Erika Vázquez que si la podemos asesorar. Dice que sacó un crédito en Sicrea, una camioneta Urban 2015. Tuvo un atraso en el mes de marzo. No recuerda bien las fechas. El 24 de agosto del 2018 le enviaron una tabla de pagos. De parte de un despacho, el monto total a pagar es de 614,000 pesos. El monto pagado es de 429,000. Las mensualidades vencidas, 24,000. El 2 de julio hizo un depósito de 15,000. El 1 de agosto de 5,500. 9, 14 y 18 de agosto por las mismas cantidades, 5,500. O sea, constantemente en agosto hizo pagos por prácticamente 23,000 pesos. Con la presión de que le iban a quitar la camioneta, no había hecho sus cuentas y son más de 30,000 pesos los que ha depositado. Ahora ha estado recibiendo mensajes por WhatsApp que se deben 20,000 pesos y que de no pagarlos se van a ver la necesidad de que le quite la camioneta. Ellos tomarán la garantía que fue con un fiador y le mandan un WhatsApp donde dice que usted ya incumplió con un contrato, se le menciona en su momento, bla, bla, bla. Señorita Erika, si crea, sigue en espera de su pago. Se envió nuevamente saldo vencido, 22,000 pesos. Pues mira, tu deuda es muy baja. En primera, ellos no te pueden quitar nada así, nada más. Ellos no pueden ir y pedirte las llaves y llevarse la camioneta. O mejor dicho, corrijo. Ellos sí pueden ir a tu casa, pedirte las llaves, que tú se las des y entonces llevarse la camioneta. Pero no deben hacerlo así. Si tú se las das por voluntad propia, pues muy mal. Porque entonces pues habrás perdido el bien y va a ser un lío poderlo recuperar porque se los entregaste por voluntad propia. Aquí el punto es que ellos no pueden ir por la fuerza y quitarte la camioneta. Para eso necesitarían dar inicio a un proceso judicial mercantil en tu contra y que el juez determine que el bien que garantiza el crédito, el financiamiento en este caso, pues tendría que ser embargado. Entonces ya con la orden de embargo, que te entregaría un actuario, no ellos, aunque ellos sean abogados y lo que tú quieras, ellos no tienen esa facultad. Un actuario es una persona que viene de un juzgado para emplazarte, para notificarte que existe esa demanda y en su caso para embargarte pues los bienes necesarios para cubrir el monto que adeudas. En este caso, pues, se trata de la camioneta. Solamente así te la podrían quitar por la fuerza. Hay muchos casos, por eso mi corrección, donde llega el cobrador y como el deudor no sabe, se asusta, le pide las llaves, el deudor se las entrega, el cobrador agarra la camioneta o el coche y se los lleva. Y entonces, como fue por voluntad propia, pues el bien ya lo tiene en posesión el acreedor y va a ser todo un show poderlo recuperar. Entonces, no se las vayas a dar. Ellos tendrían que llegar con una orden judicial para poder recuperar la camioneta y de momento, como tu deuda es baja y tienes poco tiempo de atraso y has hecho pagos, pues no lo van a hacer. Lo que sí va a ocurrir es lo que está pasando en este momento. La intimidación, el tratar de presionarte, de asustarte para que de alguna forma, pues tú termines por ceder y les entregues la camioneta. Entonces no se las vayas a dar, aguanta un poquito la presión. Si gustas, llámanos por teléfono. En unos momentos más les voy a dar nuestros datos de contacto. Y con todo el gusto del mundo, te podremos brindar asesoría, mi estimada Erika Ramírez. todo el mundo nos pregunta del asunto del huachicoleo. Ya hablamos de eso al principio del programa. Recuerden que estos programas se quedan en Facebook. ¿Sí? Los pueden buscar en la sección de videos y los pueden escuchar cuando quieran. Al principio de este programa ya hablamos largo y tendido de nuestra opinión acerca del huachicoleo y los resultados que se han obtenido hasta la fecha. Entonces, chéquenlo, está interesante el tema. Lean mucho al respecto, por favor, no se vayan nada más con nuestra opinión. Estén bien enterados, bien informados, para que sepan más de este tema que directamente afecta su bolsillo. El bolsillo de todos ustedes, mi bolsillo, a todos. A todos los mexicanos nos afecta. Entonces es un tema bien interesante, bien importante. Y yo creo que sí vale la pena hacer el sacrificio. Bueno, dice Antonio Ojeda que hace unos meses se afilió a Defensa del Deudor, pero tuvo problemas personales y no pudo solventar la correspondiente parte social. Cabe mencionar que tenía ya el contrato con nosotros. ¿Cómo puede volver a contar con nuestros servicios de manera que le sea conveniente por la cuestión de la afiliación? Porque económicamente está en una situación muy ajustada. Mira, mi estimado Antonio, como ya les hemos dicho varias veces, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Si bien sí necesitamos recursos para poder operar, porque ninguna dependencia nos apoya, ni privada ni gubernamental, Pues las cuotas son muy bajas precisamente porque se dividen entre los miles de representados que tenemos en toda la República Mexicana. Y entendemos que aún así a veces pues es complicado porque sabemos que pues ustedes tienen evidentemente problemas económicos, por eso no están pagando sus deudas. Entonces, estimado Antonio, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Mándanos un inbox aquí en Facebook para que nos des tus datos, algún número telefónico donde te podamos llamar. O puedes mandarlos también un correo electrónico o puedes llamar a nuestras oficinas, lo que te resulte más cómodo. Y platicas con uno de nuestros asesores sobre tu situación y vemos qué podemos hacer. Seguramente, como nos comentas que ya tiene varios meses, seguramente tu contrato ya se dio de baja. Nosotros damos de baja esos contratos para darle oportunidad a alguien más de poderse afiliar, como decía yo hace un rato, somos los únicos que estamos haciendo esto en México, de ayudar al deudor bajo esta dinámica de asociación civil sin fines de lucro. Bueno, pues tenemos literalmente, cientos de solicitudes. Y se van formando y conforme se van desocupando los espacios porque la gente ya pagó, por ejemplo, sus deudas y ya no nos necesita, o porque por alguna razón dejaron de pagar su contrato, bueno, pues ese espacio se lo asignamos a alguien más. Entonces, lo que tenemos que ver primero es si está activo o no tu contrato para ver si tu espacio sigue reservado. Pero de no ser así, suponiendo que tu contrato ya se dio de baja, vemos la forma de acomodarte para poder afiliarte y que continúes con nuestra protección y diseñar algún esquema para que los pagos pues no te resulten tan pesados y así estés totalmente protegido por nuestra organización, mi estimado Antonio. Y aquí recuerda que no hay nada de que si la multa y que si la penalización y de que si los intereses porque no pagaste a tiempo, nada, eso no existe en defensa del deudor. Nuestra labor es puramente social, buscamos ayudar a la gente, si necesitamos recursos para funcionar, lógicamente, pero tratamos de ser sumamente flexibles en ese sentido. Entonces, mi estimado Antonio Ojeda, haz eso, mándanos un inbox aquí en Facebook o en un momento más te doy los teléfonos de nuestras oficinas para que nos puedas llamar o mándanos un correo electrónico y te aseguro que en menos de lo que te imaginas está resuelto tu problema y te podremos ayudar. Ya, a ver, bueno, le mando un saludo a alguien que nos escribe como en chino o en japonés a través de Twitter. Muy buenas tardes. Los vamos a desconectar 5 segundos en Twitter y en el chat de la estación, 5 segundos nada más porque hay que reiniciar el servidor desde el cual nos están escuchando. En 5 segundos regresamos con ustedes, repito, únicamente Twitter y únicamente el chat de la estación. En Facebook seguimos como si nada. Y ahorita vamos con una asesoría muy interesante que tenemos de este lado, que nos están pidiendo. A Fidelio Coyoc, por favor, no pongan... Esto es muy importante. No pongan sus datos personales de manera pública. Yo sé que ustedes necesitan asesoría urgentemente y todo lo que ustedes gusten y manden, pero si ustedes ponen su número telefónico aquí en Facebook, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Muchas personas son totalmente honestas, buscan ayuda, estamos nosotros leyendo también. Pero hay gente, lo sabemos, hay gente que podría tener pues no muy buenas intenciones. Y si ustedes ponen su correo electrónico ahí en un post de manera pública o ponen sus números telefónicos ahí de forma pública, pues alguien podría sacar esa información y al rato llamarles y decirles que les llama de parte de defensa del deudor y que eso no sea cierto. Entonces, repito, y esto va para Fidelio Coyoc y para todos ustedes, por favor, si ustedes quieren asesoría, no, y quieren que les llamemos, no pongan su número telefónico ahí, háganlo vía inbox, nos mandan un inbox y así solamente nosotros lo podemos leer, únicamente nosotros. Y yo sé que necesitan asesoría urgente, que quieren que les ayudemos, lo entiendo perfectamente bien, pero esto lo hacemos por su seguridad, por el bien de ustedes, de verdad, no lo hagan. Hay mucha gente en internet que no tiene buenas intenciones, que va a buscar la forma de defraudarlos, de estafarlos, de sacarles dinero. Y si ustedes les facilitan las cosas, pues imagínense nada más. Por favor, sean muy cuidadosos con su información, si son tan amables y tan gentiles, para que pues no corran riesgos, tan sencillo como eso. Bueno, dice Parsival Novoa, que qué costo tienen nuestros servicios. Son sumamente económicos, dije hace un rato, somos una asociación civil sin fines de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las cuotas de recuperación que cobramos son únicamente para poder cubrir los gastos operativos que genera el representarlos legalmente, lo que se refiere a papelería, a las plumas, a la computadora que se usa, al armar su expediente, a los abogados, a los asesores, a las líneas telefónicas. Bueno, esa cuota cubre eso nada más. Ustedes dirán, no, pues ha de ser un montón de dinero porque todo eso cubre mi cuota. Pero no. ¿Por qué? Porque esto se divide entre muchas personas. Estamos hablando de miles de afiliados que tenemos en toda la República Mexicana. Somos la Asociación de Ayuda al Deudor más grande de toda América Latina. Entonces, en lugar de que tengan que pagar 7,000, 8,000, 10,000 pesos mensuales de abogado, aquí pagan, no sé, en escenarios promedio, 460 pesos, por ejemplo, al mes. O sea, algo literalmente simbólico. Gastan más en cable. Y con eso ya cuentan con toda nuestra protección, toda nuestra representación. Nuestros abogados están a su servicio, de los mejores abogados en materia mercantil de México, se los aseguro. Jamás en 10 años nos han podido ganar un juicio ni una sola vez. Jamás han podido embargar a uno solo de nuestros representados en 10 años. Entonces, extremadamente bajas de verdad. Entonces, mi estimado Percival Novoa, ahí tienes esa información para que la tomes en cuenta. También nos lo mandó acá por inbox, le mando un saludo a Percival. Dice, déjenme lo pongo como, ah, no, este ya. Claudia López Hurtado dice que tiene una deuda con Bridgecard y por cuestiones de salud se atrasó. El chiste es que alguien le recomendó dejar de pagar para que le ofrecieran un descuento y jamás pudo llegar a un arreglo con ellos. Es que no le hagan caso al vecino, por favor, y que les diga, es que mi comadre dejó de pagar y le ofrecieron. No. Vayan con profesionales porque se pueden meter en muchos problemas. Mejor vayan con profesionales, modestia aparte, nosotros somos los mejores en México en estos temas. Acérquense a nosotros y les podemos dar asesoría gratis y asesoría de verdad que les va a funcionar. Pero bueno, continúa diciendo, en octubre debía alrededor de 9,500 pesos, ya he estado abonando. Al día que debe hacer sus pagos hasta la fecha, solo ha podido pagar 6,500, pero no es suficiente, le siguen marcando, amenazando, hostigando. Aun cuando tiene la intención de pagar, ellos al no hacer el pago completo le dicen que es una negativa de pago. Hoy le llegó un correo haciendo alusión al artículo 289 del Código Penal. Y eso ya le preocupa porque le están marcando a casa de sus papás, aun cuando ya les dijo que ya no vive ahí. Y les cobran con los mismos argumentos a ellos. ¿Le podemos dar una recomendación? Claro que podemos. Primero, negociar con este acreedor es muy diferente a negociar con un banco. Sí se puede llegar a un convenio, pero no te va a hacer una gran quita. Se podría llegar a una condonación de intereses, pero se requiere de una dinámica para empezar, de soportar la presión de los cobradores. Primero, no te van a meter a la cárcel, no te pueden acusar de fraude. El que llamen a los papás, yo entiendo que es muy incómodo, tendrías que hablar con ellos para que ya no respondan esas llamadas. Existen dispositivos que bloquean números telefónicos, nosotros los tenemos a la venta si gustas, se conectan a la línea telefónica y cuando llamen los cobradores los bloquean y listo, ya no entran esas llamadas. En tu caso no es necesario que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ¿por qué? Porque tu deuda es muy bajita, debes muy poco. No tiene caso que nos pagues a nosotros si no vas a necesitar de nuestra protección legal. No hay riesgo de demanda, vaya. Entonces, lo que hay que hacer es, ya les diste pagos, hay que ver cuánto debes actualmente, cuánto debes en realidad actualmente. Obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito para saber eso, para saber exactamente a cuánto asciende tu deuda actualmente. Y ya sabiendo eso, ya vimos que no hay riesgo de demanda, ya te dijimos qué hacer con las llamadas de tus papás. Lo que hay que hacer en cuanto al monto adeudado, saber cuánto es en realidad. Y ya sabiendo eso, te podríamos dar un cálculo aproximado de con cuánto dinero se podría negociar la deuda para su liquidación total. Pero sería siguiendo estos patrones, ¿no? Para poder llegar al mejor acuerdo posible. ya sin choros mareadores, de gente que realmente lo hace con buena voluntad, yo estoy seguro que te quieren ayudar, pero no saben del tema. Entonces, esos son los pasos que hay que seguir, ¿sí? Mi estimada Claudia López Hurtado, estamos a tus órdenes para poder ayudarte. Dice Fidelio Coyoc, no tienes nada de por qué disculparte, es un error común. Nada más si sean cuidadosos. Si ustedes quieren que les llamemos, no pongan su información pública, mándenos un inbox y listo. Ricardo Medrano dice que... Un saludo también para ti. Se encuentra afiliado con nosotros por una deuda con Inbursa. Se le otorgaron un par de números para proporcionárselos a sus acreedores e iniciar la negociación. Ya no le han marcado de los despachos de cobranza. ¿Qué procede? Quiere liquidar adecuadamente su deuda. Saludos. Mira, te explico. Nosotros tenemos un call center. Así como los cobradores tienen sus call centers para cobrar, aquí en Defensa del Deudor tenemos un call center para recibir las llamadas de cobranza. Por medio de ese call center, nosotros atendemos las llamadas que les harían los cobradores a ustedes. Al momento de que ustedes se afilian a Defensa del Deudor, les asignamos uno o dos números de estos call centers o de este call center. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos las llamadas, en lugar de que lo hagan ustedes, veamos qué es lo que quieren los cobradores y evitarles el desgaste. Entonces, muchos de ustedes, al dar esos números, pues de pronto dejan de recibir llamadas. Eso es lógico, porque los cobradores nos comienzan a llamar a nosotros. Entonces, no hay nada de qué preocuparse, mi estimado Ricardo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues esperar, ir juntando el dinero, poco a poco, ve ahorrando. Ya que tengas las cantidades necesarias para comenzar tus negociaciones, bueno, pues nos vas avisando. No necesitas juntar todo al mismo tiempo. Junta primero para una, la más pequeñita. Recomendamos que se comience por las más pequeñas. Junta para tu deuda más pequeña, nos llamas, comenzamos los trámites de negociación, negociamos esa deuda, la liquidas y vas ahorrando para la que sigue y se liquida y así hasta que se acabe totalmente con el problema. Entonces, no te preocupes por las llamadas de cobranza. De esas nos ocupamos nosotros. Nada más un consejo, es importantísimo que ya no les contestes. Como van rotando los despachos de cobranza, posiblemente en algún momento te vuelvan a empezar a llamar. Bueno, cuando lo hagan, les das nuestros números. Les dices sencillamente, ¿sabes qué? Mira, en este número ya no te va a poder atender porque voy a cambiar de teléfono. Pero te doy estos otros dos o este otro número donde sí te voy a poder seguir atendiendo. Y esos números pues son los nuestros. Muchas veces los cobradores dicen que no se puede, que ellos te van a llamar ese número al que tienen y nada más. Eso es falso. Los cobradores tienen órdenes específicas de que cualquier dato que ustedes les proporcionen lo apunten y lo anexen a su expediente. Entonces, si ustedes dan nuestros números, tengan la certeza de que el cobrador, aunque les diga que no, los está apuntando para anexarlos a su expediente. Entonces, si ustedes dejan de contestar en el número que tienen, en su número normal, el cobrador va a poner ahí en el expediente que en ese número ya no hay respuesta, pero que sí lo están atendiendo en los otros dos o en el otro número que nosotros les dimos. Y listo, con eso pues la cobranza se reduce por lo menos en un 70%, mi estimado Ricardo Medrano. En cuanto a la negociación, no te preocupes, nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Tú tranquilo, ellos nerviosos, ya verás que todo va a salir perfectamente bien. ¿Cómo crees que va a acabar el programa? No, hombre, si nos vamos peor, rapidísimo. Carlos Rodríguez, ¿qué costo tienen nuestros servicios? Ya lo dijimos. Claro que te vamos a dar solución, mi estimado Carlos Rodríguez, para eso estamos. Ya lo marcamos como no leídos y ya. Dice Alberto Rodríguez que necesita ayuda para ver si puede facturar unos bienes de su mamá a su nombre. Dice que si lo puede hacer la factura en físico como las que venden para las compras que va a hacer uno en la papelería. No, una factura requiere los datos fiscales del que le emite, el que está emitiendo la factura. Entonces tiene que venir ahí pues toda la información fiscal del emisor de dicha factura. Una factura de papelería no sirve de nada. Aquí en tu caso lo que quieres hacer, Alberto, y entiendo perfectamente tu situación, es que quieres evitar que al momento de que demanden a tu mamá le embarguen sus cosas. Entonces, para evitar eso, quieres poner las cosas de tu mamá a nombre de un tercero. En este caso, por ejemplo, tú. Entonces, cuando quieran embargar, pues no van a poder porque se exhiben las facturas correspondientes que demuestran que dichos bienes ya no le pertenecen al deudor, sino que son propiedad de un tercero. Hasta ahí tu estrategia va bien, ¿no? Digamos que vas bien. El problema es que tu mamá tendría que darte facturas, ¿sí? Facturas reales, facturas que está dada de alta en Hacienda, vaya, para simplificar todo. Y solamente esas son las facturas que tendrán un valor probatorio de que dichos bienes ya no le pertenecen, sino que le pertenecen a un tercero. Si tú vas a la papelería y compras una factura, no sirve de nada, porque imagínate nada más, es lo que harían todos los deudores de todo México. Para evitar el embargo, van a la papelería, compran un bloc de facturas, facturan la televisión, facturan la computadora, facturan la motocicleta, a nombre de terceros, y así cuando llegue el actuario a querer embargar, pues exhiben estas facturas de papelería, y no podrían embargar, no, eso no pasa. Tienen que ser facturas reales, de a de veras. Entonces tu mamá tiene que estar dada de alta en la Hacienda y expedir dichas facturas a tu nombre, para que entonces sí, sea algo real, sea algo legal, y que no se puedan embargar dichos bienes. Ahora, si tú estás afiliado a Defensa del Deudor, o mejor dicho, tu mamá está afiliada a Defensa del Deudor, pues no tiene nada de qué preocuparse, no necesitas de esas facturas, ni de las buenas, ni de las chafas, porque nosotros nos encargamos de protegerla jurídicamente. Entonces, no la van a embargar, repito, en 10 años, en más de 10 años que llevamos trabajando aquí en México defendiendo deudores, jamás, nunca, ni una sola vez de los miles y miles de casos que hemos llevado han podido embargar a uno solo de nuestros afiliados. Entonces, te aseguro que tu mamá no va a ser la primera. No dejes de buscar, no pierdas el tiempo, mejor dicho, no pierdas el tiempo con soluciones que no son factibles, que no van a funcionar. Definitivamente. Mejor diseña una estrategia con base en cuestiones sólidas que sí van a beneficiar a tu mami, que sí le van a ayudar. ¿Ok? Cualquier cosa. Y es que te entiendo, como hijo, siempre uno está súper preocupado por la mamá y está uno al pendiente y que le vayan a embargar sus cosas, genera estrés y angustia y todo. Lo entiendo, entiendo tu situación. Pero para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros. Así de sencillo. Bueno, dice... Ah, perfecto, muy bien. Saludos, qué bueno que les guste el programa. Importantísimo, ya hablamos del tema del huachicol. Ya lo platicamos hace un rato. No vamos a seguir hablando de esto porque pues, el programa es de asesoría y luego no nos da ni tiempo de terminar con las asesorías. Pero escuchen el programa, al rato en Facebook, en un ratito más va a aparecer en nuestro muro y lo pueden escuchar desde el principio y ver lo que opinamos del tema. Bueno, dice, ay, este ya lo leímos, lo cerramos, no pasa nada. Ok. Aquí dice Aral Oknaviv, que tiene una duda respecto a un caso con su mamá. Ella es distribuidora de vales de Concrédito. Tiene una cuenta de 130 mil pesos por clientes que le dejaron de pagar. Prácticamente fue defraudada por una mujer que le traía recomendados para que le diera vales y resulta que las personas eran prestanombres para dicha mujer y así sacar más dinero. Y su mamá ya vendió prácticamente sus pocas cosas que tenía de electrónica para ir pagando cada quincena el pago que correspondía. Pero ahora ya no tiene de dónde solventar esas deudas. No, pues que nos llame, por favor, Aral. Dile a tu mami que nos llame, con mucho gusto le ayudamos, que no abusen de esa forma. Y un consejo para todos ustedes, no se metan en el asunto de los vales. Les voy a dar tres consejos básicos de finanzas, ¿sí? Aquí en México. No se metan en el asunto de vender vales, no se metan en el asunto de créditos grupales, no sean avales de absolutamente nadie. Serían los tres consejos que les doy. Es más, les voy a dar un cuarto consejo también. Tampoco presten sus créditos. Tampoco le presten su crédito a nadie. Entonces va de nuevo, no se metan al asunto de vender vales, ¿no? Normalmente resulta muy mal. No se metan a los créditos grupales también. Es otro gran problema, casi siempre las cosas salen mal. no sean avales de nadie, mejor negarse ahorita, aunque la persona que se los pida se moleste, no va a pasar nada tan grave como que la persona no pague y al rato les deje la deuda a ustedes y ahí sí van a tener un verdadero conflicto con ese amigo o familiar. Y finalmente, y también por lo mismo, no le presten su crédito a nadie. Se va a molestar de momento el hermano, el primo, no sé, el cuñado, el amigo. Va a decir, qué mala persona eres, no me quisiste prestar tu crédito. Son reglas financieras. Reglas financieras. Tienen finanzas sanas, no hagan ninguna de estas cuatro cosas. Y hay muchas otras reglas financieras. Pero digamos que en este tipo de temas como el de Aral, serían las cuatro que les puedo dar así rápidamente para que tengan finanzas pues sanas en la medida de lo posible. Dice Aldo a través de nuestro chat de la estación que necesita ayuda urgente. Está en un nuevo empleo, pero tiene una deuda con Bancomer y es necesario que le paguen por ese banco. ¿Qué puede hacer? No aceptan que se deposite en otro banco. Bueno, la Ley Federal del Trabajo es muy clara. Ustedes tienen derecho a que se les pague como quieran, en donde quieran. Ese asunto de que no aceptan, más bien es que se los ponen así, ¿no? No te vamos a pagar en otro lado y si no te gusta, pues vete. Así es como se los ponen. Aunque sea ilegal, aunque esté violentando la Ley Federal del Trabajo, pues esa es la realidad en México, por lo menos hasta ahora. Lo que podemos hacer para ayudarte, mi estimado Aldo, es redactar una carta por medio de la Profedet y de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, donde solicitamos de la manera más atenta, pero sí enérgica, que se te pague en algún otro lado, mientras se resuelve esta controversia con el banco con el que tienes la deuda. 9 de 10 veces funciona la carta, porque la verdad si es un documento formal, que cuando lo ven ahí en los trabajos dicen, ah caray, si no nos ponemos las pilas, podemos tener un problema medio fuerte. Y por regla general te dan la opción de que te paguen en ese mismo banco, pero en una cuenta a nombre de otra persona, o que te paguen en cheque mientras se resuelve el asunto, o que de plano, bueno, pues puedas abrir una cuenta en algún otro banco y que te depositen ahí tu dinero. Entonces, así es como podríamos ayudarte, mi estimado Aldo, para que pues, no vayas a tener el problema de que el banco se vaya a cobrar a lo chino. Y otra cuestión, muchas personas nos dicen, oye, pero el banco se está cobrando a lo chino, pero yo nunca le di permiso. Bueno, no. Lo que pasa es que más bien nunca leyeron su contrato. Porque si ustedes leyeran su contrato, se darían cuenta de que sí le dieron permiso al banco a cobrarse así. Ahí hay una cláusula que lo dice claramente. Entonces, no se saquen de onda. Si un día llegan al cajero por su quincena y resulta ser que no hay nada. Y es por eso, porque ustedes lo autorizaron. Entonces tengan mucho cuidado. Precisamente hoy que estábamos hablando para Excelsior sobre la noticia que, o el reportaje, mejor dicho, el reportaje que va a salir publicado próximamente sobre el asunto de las mentiras que les dicen los cobradores, estábamos hablando de las distintas leyes que hemos promovido desde que existe Defensa del Deudor en beneficio de los deudores, como por ejemplo en la cuestión de que pues, la Condusef tuviese mayores facultades regulatorias para poder poner en cintura o meter en cintura, mejor dicho, a los despachos de cobranza. Sí hemos logrado avances significativos. Y otra cosa que queremos atender y ojalá, ahorita es pronto, por los tiempos políticos que estamos viviendo, nos vamos a tardar un rato. Pero otra cosa que queremos promover es esto, de que sea ilegal que los bancos se puedan cobrar así. ¿Por qué? Porque un banco se puede cobrar de su dinero, así sin juicio ni nada, nada más con su autorización. Porque legalmente hablando, cuando su patrón les paga su dinero, ese es su sueldo. Y está protegido por la Ley Federal del Trabajo que dice, de acuerdo a lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2015, dice que el sueldo es inembargable a partir de por debajo del salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes ganan el mínimo y ustedes le deben a un banco, bueno, pues ese sueldo no se los pueden embargar, les pueden embargar el excedente. Cualquier cantidad que exceda el salario mínimo, les pueden embargar hasta un 30%, pero solamente si hay un juicio de por medio. ¿Sí? Entonces el banco teóricamente no podría quitarles ese dinero, como lo está haciendo hasta el día de hoy, por esta cuestión que les comentaba de la Ley Federal del Trabajo. Se requeriría de un juicio y solamente podría quitarles hasta el 30%. Ahorita lo está haciendo sin ningún juicio y les quita todo, siempre y cuando sea el mismo banco al que le deban, donde les están depositando la nómina, por esta cuestión del contrato que les platicaba. Lo que estamos haciendo ahorita es diseñar una ley, una reforma, para que tampoco puedan hacer eso. ¿Por qué? Porque el dinero, cuando cae en la cuenta del banco, pierde la denominación de su sueldo. Ya no es su nómina, sino que más bien es un dinero que el banco les está manejando en una cuenta común y corriente. Es ahí donde queremos atacar, que no se pierda esa denominación, que lo que les paga su patrón en la tarjeta de débito siga siendo su nómina, aunque caiga en la cuenta del banco. Entonces el banco ya se vería imposibilitado a cobrarse a lo chino, tendría que iniciar un proceso judicial y solicitar el embargo y embargar solamente el 30% del excedente del salario mínimo. O sea, en pocas palabras, se los estaríamos complicando todo. Pero ahorita, mientras eso pasa, pues lo pueden seguir haciendo. Y les decía yo hace un rato, vamos a tardar por pues las cuestiones políticas, la transición política que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, les doy nuestros datos de contacto, ya nos vamos rápidamente. Nuestros servicios son a nivel nacional, recuérdenlo. Nos encontramos, nuestras oficinas centrales, servicio en todo el país, se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en el piso 3, en Hacienda de Coyoacán. Números telefónicos, LADA 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. WhatsApp, por si nos quieren mandar un WhatsApp, ya lo pueden hacer. El teléfono es el 5586-768307. Ahí tenemos grupos de WhatsApp, se pueden agregar a nuestros grupos para recibir información bien interesante de cómo pueden resolver sus problemas de deudas. Correo electrónico contacto @dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, ahí en Guadalajara, se encuentran en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133, teléfono 3615-7540 y el 3615-2254, correo Bajío @dddmx.org. Y finalmente nuestras nuevas oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554. ¿Ok? Bueno, pues ahí nos pueden llamar con todo el gusto del mundo. Les podremos brindar atención y asesoría. Por mi parte ha sido todo. Le agradezco infinitamente a mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, el que nos haya ayudado con la realización de la emisión del día de hoy. Les recuerdo que pueden descargar estos programas en iTunes sin costo alguno. Tenemos nuestro podcast. También lo pueden encontrar en nuestro blog de este programa de radio y en redes sociales, en Facebook. En la sección de videos también van a encontrar estos programas por si quieren escuchar alguna repetición o algún tema que les haya resultado de interés y se les haya pasado muy rápido. Bueno, pues lo pueden escuchar así. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho, pasen un maravilloso inicio de semana. Recuerden que ya viene la quincena, no se gasten el dinero así nada más. Mañana es quincena, cuiden mucho ese dinero. Digo, las cosas en México comienzan a estabilizarse, parece que no van tan mal, pero no hay que confiarse, por favor. No se me vayan con la finta. Ahora sí, un abrazo. Cuídense mucho. Y hasta muy pronto.